1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Río de Janeiro, año 1959. La República Federal del Brasil siempre se caracterizó, entre otras cosas, por su música popular. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. La música brasileña siempre fue considerada de gran vuelo a nivel armónico y rítmico, además de ser muy variada. Entre los distintos estilos se encuentra el samba, el axé, el choro, entre otros. En la década de 1950, en los barrios Ipanema y Copacabana de Río de Janeiro, aparece el estilo bossa nova. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. Este género surge en unos departamentos con vista al mar en el que vivía gente de clase media alta. Eran estudiantes universitarios que se juntaban a tocar en las casas hasta altas horas de la noche. Debido a las quejas de los vecinos, inventaron un nuevo estilo de música sin grandes estridencias y que se podía tocar a bajos decibeles y lo llamaron bossa nova. La tranquilidad y el mensaje de la bossa nova se ve reflejada en este archivo de un concierto de Toquinho y Vinícius de Moraes, el más grande e importante letrista y poeta de la bossa nova. Vinícius. Vou atender um pedido do Cadalano, que ele quer que toque Tristeza, do Haroldo. Ah, pois é, vamos dedicar essa ao Haroldo, né? Claro. Meu companheiro de rua, meu companheiro de infância, mesma rua junto comigo, assim. Ah, é? É, vamos dedicar ele, que ele já se foi. Tá, né? Dedicado já. É. Vamos lá. La bossa nova aparece com três canções: Saudade da Bahia e Rosa Morena, interpretada por Dorival Caymmi, y Chega da Saudade, interpretada por João Gilberto y compuesta por Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes. Algunos investigadores de la época marcan el año 1966 como el fin de la bossa nova, cuando este estilo sufre una deformación y se transforma en un nuevo estilo llamado música popular brasileña, en el que hay un acercamiento a las raíces del samba. Escucharemos Chega da Saudade, de Vinícius de Moraes y Antônio Carlos Jobim, en versión de João Gilberto, registrada en 1959. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais. Chega da Saudade, de Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, em versão de João Gilberto. Hasta aqui, la cápsula del tiempo. Próximamente, mais música.